Aquí nadie se escapa. Todo y todo son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Bueno, ahora nos vamos sobre otro tema que también causa pasiones, olores y sabores. Y es la del PRI. Ay, ese PRI. El PRI y sus dolencias. Mira... Y también sus beneficios. Y sus beneficios, y su aportación también. Sí, sí, sí. Mira, después de estar viendo estos dimes y diretes entre el Bester Gordillo y Madrazo, más del Bester que de Madrazo. Más de Madrazo. Y luego los... Si tú me permites, te plantearía como punto de partida que este país es más fácil entenderlo sin Fox que sin el PRI. Sí, definitivamente el PRI no es ni siquiera un parteaguas mexicano. Yo creo que es una definición del Estado mexicano. Y si no se comprende, si no se entiende, si no se contextualiza, parte de la esencia, del mismo mexicano, sí. Entonces no es posible entonces explicarse las actuales dolencias y carencias del país. Pero bueno, ¿Podrías también decir a quién le duele el PRI? Nos duele a todos los mexicanos. Es parte de nuestro inventario nacional. Si no hubiera PRI, entonces no existiría el PAN. Para nada. No existiría el PRD. Ni el PDM. Ni muchos medios de comunicación. Y eso los podemos... Es más, creo que podemos contar con una sola mano los medios que no abrevaron del PRI. Sí, y de gente que no abrevaron. Por lo menos de más de la mía que de la tuya, generaciones hablando. Que no hayan abrevado ahí. O sea, yo sé que en el fondo, me hablas de pedemismo, en el que yo estuve muy activamente. Partido Demócrata Mexicano para los Gallito no entendidos. Colorado. Ese mero. Democracia Cristiana. No se hubiera entendido si no existiera el PRI. Y yo creo que en el fondo no estábamos queriendo construir así como que una patria nueva, sino un partido político. Sino que mejoraran las condiciones. Vargas Llosa lo definió bien, era una dicta blanda, perfecta, ¿no? Que nos hizo irresponsables, que nos hizo, no sé cuál sería el correspondiente para paternalista, sería que hijualista, nos hizo así un poco comodinos. Tengo un amigo, yo te decía que ya me estoy volviendo viejo porque luego recurro muchas anécdotas para ilustrar, pero me parece que las anécdotas, como los dichos, como las frases, como los proverbios, son muy ilustrativos. Que decía que cuando la gente empezó a salir a votar, se jodió el asunto. ¿Para qué salen si nosotros hacemos todo por ustedes? Ustedes quédense allá viendo el fútbol, échense sus cheves, aunque sea ley seca, que además es una mamada lo de la ley seca. Deme dos motivos para pensar en eso. Échame a mí la culpa. lo de la ley seca, porque luego uno se provee de tanta que no se la anda acabando. Y se acabó la ley seca y uno sigue chupando. Oye, de veras, las compras de pánico. ¡Va a venir la ley seca a comprar! Lo que no tenías previsto. Entonces, bueno, ahí sí, pues que ahí sí nos trataron como niños, pero nos daban chance de comprar subrepticiamente. Y entonces decía, ¿para qué se molestan en votar? Nosotros aquí les cruzamos su boletita. No, hombre, tan sencillo. Y nosotros les damos el resultado, y ahí estábamos muy tranquilos. Entonces, todo el mundo vivimos en ese sistema, nos beneficiamos de ese sistema, medios, personas, asociaciones, grupos, todo el mundo nos beneficiamos del sistema. Y hoy de pronto, vuelta a lo mismo, nos desgarramos las vestiduras y decimos, no, es que las cosas ya no son así, debieran cambiar. Sí, debieran cambiar, pero no sé si este fue un rompimiento sin continuidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así como que de pronto nos movieron el piso, ya, y güey, ahora para dónde jalo, ¿no? Sí, fíjate que de alguna manera el mexicano promedio se quedó huérfano a partir de que es el PAN el que ahora está en el poder. Y ahí te va, y esa es otra cuestión. Ahora nos encontramos, por ejemplo, con gente que añora los tiempos priistas, los tiempos en los cuales el Estado les proveía de los subsidios necesarios para entonces podérselos gastar en otras cosas. Alguien acuñó esa frase de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Exactamente. Y eso, a final de cuentas, con estricta responsabilidad ciudadana, es un absurdo. Pero demuestra que efectivamente nos quedamos huérfanos de padre y de madre. No solamente los priistas, sino los mexicanos. Los mexicanos todos nos quedamos huérfanos porque ahora ya no encontramos asidero en el valernos por nosotros mismos. El Estado mexicano dejó de ser la gran madre que se sacaba su seno y nos alimentaba a todos. Imagínate la madre patria sacándose un seno. Imagínate, sí, el seguro social y exactamente. Ándale, el seguro social. Y de pronto ahora nos encontramos con gente que incluso añora el retorno del PRI, pero obviamente lo último, lo que queda para otras conversaciones e incluso para lo anecdótico es el interés del país por sacar adelante a la generación que está atrás esperando su turno. Y nosotros seguimos empantanados en la misma estupidez. ¡Ay, el tiempo del PRI! ¡El tiempo de bueno, en este caso local, de Barberena! ¡El tiempo del Güero Landeros! Sí. ¡El tiempo de la señora hasta Azul! De Otto Granados, ¡hasta de Otto Granados! Y bueno, no estoy diciendo que hasta de Otto Granados como un extremo, sino porque fue el último gobierno y que, bueno, lo personal me parece que fue un gobierno, si no popular, sí fue un gobierno ordenado, fue un gobierno efectivo, eficiente, fue un gobierno muy ordenadito en sus cosas. Mira, de hecho, a 10, 12 años de distancia, perdón, a 8 años de distancia, los programas que instituyó Otto, por ejemplo, en el ámbito educativo, ahí están. ¿Sí? Y tan se institucionalizaron. ¿Por qué? Porque funcionaban. Las empresas que se instalaron ahora con Barberena son las que siguen sosteniendo económicamente al Estado. Con el propio Landeros. Así es. Mira, yo creo que la gente no extraña al PRI como grupo, como mafia, vaya, sino como forma de ver las cosas. Esta gente que ahora está gobernando, le falta la sensibilidad los política. Los panuchos, dilo con todas sus palabras. Bueno, sí, los panuchos. Yo decía que hay panistas y panuchos. Bueno, sí, cierto. Sí, panistas y panuchos. Entonces, estos monitos que ahora están ahí, no tienen la sensibilidad que tenía, no sé, un Barberena, una señora Azul. De hecho, no tiene ni siquiera el estilo. Es que no tiene nada. El estilo, acuérdate del estilo bonachón del priista, ¿no? Incluso panzón, así gelatinoso, buena onda, bonachón. ¿Cómo está, mi querido diputado? Y las clásicas tres palmadas. Las palmaditas. Paz, paz, paz. ¿Y qué onda? ¿Qué se necesita? ¿Qué se ofrece? Tengo el caso de un amigo que lleva como 4 meses haciendo un trámite en el Instituto de Educación y siempre que va, le dicen que la interfecta o el interfecto con quien tiene que entrevistarse está en reunión. Clásico. Y ya tiene casi un año este gobierno en reunión. En planes y proyectos. Y me recuerda esa una frase también de otro amigo que dice que parecen sopilotes estreñidos, planean y no obran. Se la pasan planeando. Sale. Entonces, te falta ese estilo. Hay un malentendido en la función de gobernar y en la función de búsqueda de soluciones. Buscar soluciones no es que me diga que me venga entre 8 días y luego entre de 15 y luego que me espere y luego que vaya. No, a mí sí me dice, tu caso no se puede resolver, ese ya es una solución. Pues sí, ya. En sentido negativo, a lo mejor adverso para mí, pero es una solución. Y te permite tiempo para poder resolverlo por otras instancias. Buscar otras alternativas. O alternativas, exactamente. Es. Pero no que te estén dando vueltas, te están dando atole con el dedo. Ahora, mira, déjame. Por lo menos el pista te daba atole con el dedo, te apapachaba y en última instancia te resolvía. Tú le pedías alumbrado en tu colonia, no te lo daba, pero te daba un foco de 60 watts, chingado. Tú ya te sentías, si no satisfecho, por lo menos escuchado. Pero estos monos no escuchan, no oyen, no ven. No entienden. Vuelan, planean y no obran. Y todavía resulta más ridículo. Hay que darles fibra para que caguen bien. Pues ahora, para que obren de perdido. Y resulta, mira, por ejemplo, mira, yo ya he dejado de comprar ciertos medios. Porque sucedió. ¡Ah, chinga! ¿Por qué voy a andarme yo limitando? He dejado de comprar el Hidrocálido. Porque su zona editorial, de plano, ya es una zona lumpen. Porque ya cualquier persona que tenga un teclado enfrente ya se siente editorialista y escribe puras barrabasadas. Bueno, no, pero déjame especificar. No te entiendo bien. Déjame especificar. Hay uno que escribe unas barrabasadas tremendas y que es el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat. Si tú te fijas en sus editoriales. Y otra sarta de... Ay, no, que bueno, da pena agarrar ya ese periódico. Pero ahora resulta que últimamente... No estoy de acuerdo con tu comentario, Toño. ¿Por qué no? No es porque no me quiera pelear con Agustín Morales, pero me parece que es el menos peor... Ah, no, yo no estoy hablando de Agustín Morales. O sea, definitivamente a mí Agustín Morales merece todos mis respetos porque ha tenido la capacidad de crear toda una infraestructura, sí, claro, mediática, no periodística, mediática, sí, que con la cual te puede servir para entender un poquito, una partecita chiquita de Aguascalientes. Claro, a mí me gustaría que fuera más... Pero a mí lo que me resulta claro, y ahora queda claro que Agustín Morales no es el responsable de lo que pase por el cerebro de sus editorialistas. Eso sí, ya, claro, ya es su asunto. Sí, sí. O sea, y tampoco se ha caracterizado Agustín Morales por censurar. Hasta donde yo sé, no ha sucedido eso. No censuren a Maurilio. Saludos, Maurilio. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que en las intervenciones editoriales del señor Luis Armando Reynoso Femat resultan... ¿cómo podré explicarlo? Cómicas. Mágicas musicales. ¿Cómo se llama esto? En su último editorial que salió en otra publicación del mismo... Empáticas, ¿cómo se dice esto? Psicóticas, no sé. Empáticas, no sé. No sé qué le pasa al gobernador. O no sé qué le pasa al que le escribe los artículos. Pero el caso es que en un reciente artículo el señor gobernador hablaba sobre los rostros de los pobres que se veían transformados, ya no transfigurados, en caritas de esperanza. Nomás por la simple presencia de él y de su señora para entregarles los elementos que la subsidiariedad panista les requería y les obligaba para que entonces esos pobres mentecitas tuvieran una luz en sus pobres y miserables existencias. Mira, yo no sé qué pasa con el PRI, pero el PRI tiene cuando menos un poco más de respeto en eso. Ahí es un punto que te quiero bueno, que con lo cual quiero reforzar mi tesis, hipótesis, idea de esto de que somos de alguna manera todos tributarios del PRI. El propio Luis Armando, panista ahora, carajo, ¿cómo se formó? Pues cuando su papá era priista. Presidente municipal. Del PRI. Así, o sea, es. Que no van a decirnos ahora que el país vive a partir del año 2000, cuando Fox... No, el país ha vivido a pesar de los mexicanos y de los panuchos. El país es mucho más que todos nosotros, y eso no suene a patriotería. Digo, somos una sociedad que está tan interconectada uno con otro, aunque sea algo esto muy, muy, muy, muy sabido, que no es necesario ya redentores. Mira, ya vino uno hace 2000 años y me parece que marcó muchas pautas. No soy cristiano, aclaro. Menos mal. Digo, y eso tampoco es un insulto para los cristianos, pero no soy cristiano y no es por eso mis referencias, sino que sí luego perdemos de vista un chorro de cosas. Luis Armando no hubiera... Su papá no hubiera podido... Su familia no hubiera podido hacer la fortuna que hizo si no hubiera sido bajo un régimen priista. Entonces, a ver, es como cuando un priista pierde una selección interna o una nominación interna y entonces se queja de métodos antidemocráticos o se va del PRI porque no le favoreció el dedazo. Carajo, si siempre, toda la vida, fueron favorecidos y ahora que no lo son, ahora sí hablan de antidemocracia en el PRI. Cuando llegaron a ser diputados, como dicen los pies de página, CFR, López Campa, todos ellos, es decir, toda esta... Rampla. Generación. Sí, eso me ganaste la palabra, por eso. Generación, pues vivió de eso. Sí, abrevó. Mamó. Y la que... ¿Cómo mamaban? En todo el sentido de la palabra. Y de veras, mamaban todos. O sea, no. Yo mamé de ahí. Usted mamó. Vaya, en el sentido de que también... Amo a Mao. Yo amo a Mao. Mao, saludos. Mi querido Mao, saluditos. Pero bueno, sí queda claro cuál es el punto de este asunto. Y es que el PRI, más bien la no existencia del PRI no puede ser siquiera concebida por el mexicano promedio. Estas disputas en las que últimamente... Esto es cierta como la muerte, cabrón. Exacto, y los impuestos. Estas últimas anécdotas que han estado sucediendo en el PRI no es más que el reflejo de que, en todo caso, ahorita el PRI está secuestrado de nueva cuenta, porque vaya que ha sido secuestrado muchas veces, por grupitos que lo único que están buscando es proteger sus propias parcelitas. Pero eso, sus no, es terrenitos. Nuevo, eso no es nuevo, ni novedoso, ni debe llevarnos así como que al escándalo, al ¿cómo se llama? Al hoy que me ello, ¿no? Siempre ha sido así. Yo creo que el que no entienda, sobre todo los politólogos, de ellos me extraña mucho más, el que no entienda cuál es la estructura, la función, el leitmotiv del PRI, pues está jodido si quiere hacer un análisis objetivo. A final de cuentas, el PRI no nació para ser un partido democrático. El PRI es un partido vertical, como puede ser la Iglesia, ¿no? Entonces, el que llegue a la dirigencia mediante, fíjate, aquí sí, curiosamente, vías democráticas. Si, ¿cómo logra Madrazo o X, cualquier otro, apoderarse o empoderarse, como es la palabra ahora favorita, sobre todo las feministas, empoderarse? Pues con consensos, con acuerdos. No me digas que el hecho de que Felipe Calderón, en el caso del PAN, esté arrasando las elecciones y mañana va a ganar, me cae bien el tipo, sea porque hay un grupo que asaltó el poder. No, porque pues él supo amarrar los votos que necesitaba, supo elegir, supo dónde hacer campaña. ¿Sale? Mientras Krill pensó, fíjate que esto también es bien curioso y esto nos va a ligar con otro tema que tenemos por ahí, con los medios. Parece que este país vive bajo tres regímenes. La dicta blanda, que sigue funcionando, la mediocracia, además de la mediocridad de los medios, y la otra que se me fue. Pero la mediocre mediocracia, podría ser. Entonces, así como que los medios no son tan poderosos, ¿no? Porque debieran ser, y así debiéramos tomarlo, quienes se mueven en los medios, o quienes movemos en los medios, como los que están del otro lado, y la sociedad, justamente como eso, como un interlocutor. Yo, ciudadano, no puedo denunciar, sí puedo, pero no tengo la posibilidad de que esto sea público, y entonces recurro a ti como medio para que tú lo hagas público, y un poco presiones, como que no hemos entendido todavía cuál es la función de cada uno. Y entonces hay de funcionarios que reaccionan con furia, otros con desdén frente a una actuación de los medios, y luego los medios tenemos la culpa porque no somos aportadores, solo somos así como que magnificadores de las voces, ¿verdad? ¿Qué te digo? Magnificadores y distorsionadores en muchos de los casos, solo con el afán de ganar espacios, ganar publicidad, que ese es el meollo del asunto, ¿no? Presencia. ¿Qué te digo? Por ejemplo, a mí me da coraje. El otro día que estaba viendo el noticiero, no es cierto, es el noticiero, espero no equivocarme, me decía, amigo, oye, ¿por qué no ves a La Torre? No, le digo, es que no puede ser, yo no lo soporto a La Torre. Yo no sé si sea profesional o no, no me quiero meter en esas cuestiones, pero dicen que la mujer del César, ¿verdad?, no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo, ¿no? Por ejemplo, él tomó la noticia y entonces para él todas las noticias son planas. En el sentido de que son iguales. Por ejemplo, él lee, con voz jubilosa celebra a Jesús Ortega haber quedado habilitado para contender frente a Marcelo Ebrard. Y entonces él dice, con voz jubilosa celebra a Jesús Ortega haber quedado habilitado para contender. Matan a una muchacha apuñaladas en la colonia no sé qué. 500 muertos, como si lo estuviera festinando, cabrón. Yo me parece, sin meterme mucho en medios, que tú conoces muchísimo más que yo, que bueno, por lo menos con cara de circunstancia, ¿no? Una mujer fue asesinada, con toda la tristeza que eso significa. Pero no, matan a una mujer de 20 puñaladas, cabrón, falta que diga, le faltaron 10 al hijo. Sí, fíjate que ahorita se desvió de una manera muy interesante la plática. Además, eso, sobre medios. Lo termino con eso, Toño. Porque así como hay esa distorsión en el lenguaje hablado, lo hay en el lenguaje escrito. Hablo de distorsión. Exactamente. De sentimientos entre los hechos. Entonces, aquí el punto radica en que toda esta parafernalia mediática alrededor del dichoso PRI y sus dolencias no es más que un reflejo de una sociedad que aún no ha tenido la capacidad de asumirse como independiente y mucho menos como democrática. No hay un punto de referencia en el cual podamos decir el México de ahora es un México fuerte o un México democrático. No, estamos nosotros no solamente sufriendo por la incapacidad de comprender lo que es vivir en democracia. Qué lejos nos parecen ahorita los países en los cuales se vive una auténtica democracia, y ahí sí se desgarran en serio, porque la democracia es dolorosa, es fuerte, es contundente, no hay ambages ni aspavientos, ni mucho menos. ¿Cómo? Ambages. ¿Y cómo dije yo? Ambages. ¿Y cómo se dice? Ambages. Perdón. Y bueno, el asunto del PRI es una dolencia generalizada. No es nada más el PRI como institución, no es nada más el PRI como personajes. El PRI somos todos. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho, mira, decir que... Acérquese. Decir que... Acércate, poquito. Déjame bajo aquí este negro micrófono que tenemos enfrente. Decir que el país, como lo pretende presentar el señor presidente, nació en julio de 2000. Pues es tanto como intentar decir que la rueda la inventó la Volkswagen. Me parece que el país ha ido evolucionando como todas las sociedades, como todos nosotros, de poquito a poco. Yo creo que el único que puede transformarse radicalmente en un segundo, pues es Superman, ¿verdad? Para no meter a Dios en nuestras pendejadas. Pero pues lo demás se va dando así como que a pausas. La mariposa misma, ¿no? Pasa un periodo de metamorfosis. Sí, sí, sí, sí. Entonces, esta transformación no es de Fox, no es del PAN, es de gente anónima como mi tío, como mi padre, como mi abuelo, que estuvieron ahí sin que... Sí, digo mi abuelo porque me queda cerca, ¿verdad? Pero supongo que el abuelo de Toño también, a menos que él haya sido muy reaccionario, ¿verdad? Pero fue gente que estuvo luchando, a lo mejor no tanto. Yo me acuerdo, perdón, otra vez me remito a la anécdota, que en una ocasión que hubo una reunión de sinarquistas, y ojalá que algún día hablemos de sinarquismo, me gustaría, es un tema. Me los imagino. ¿Me prestas la atención? No, mira, hay otra vez una distorsión. Yo creo que de la gente que ha sido más acuciosa y más imparcial, pues obviamente desde afuera se ve distinto. Me parece que Lorenzo Meyer ha manejado el asunto muy, muy chido. Luego hablemos de los sinarquistas, no son así como que, así como los sinarquistas. No es cierto que presentaban a los comunistas como come niños. Así tampoco los anarquistas eran tampoco los come niños. Hay distorsiones. Interesadas, desde luego. Bueno, entonces, vamos a cambiar este país. Bueno, pues vamos a cambiar este país. Y me acuerdo que le decía el jefe nacional, a ver, ¿quién de ustedes se siente capaz de ser presidente de la República? Eso se liga un poco o un mucho con lo que te decía hace rato de Felipe Calderón. Es cómodo ser oposición. Difícil es tomar el timón. ¿Quién de ustedes cree que puede ser presidente de la República? Y el auditorio enmudecido. Aquí no hay nadie que queremos cambiar este país. ¿Quién quiere ser presidente? ¿Candidato a presidente? ¿No? Nadie. ¿Dónde estaban los panistas que ahora están chingando? Bueno, está bien. A ver, ¿quién se avienta de candidato a gobernador? Cero. Este silencio es a propósito. Es una edición. Y así va. Bueno, ¿quién quiere ser policía de la chingada cuadra, hombre? Nadie. Entonces, bueno, si somos capaces de criticar, tendremos que ser capaces de proponer. Entonces, el sinarquismo se tomó como alternativa ser un partido político para entonces preparar gente y cuadros y preparar una estrategia y preparar un planteamiento muy político, ¿no? No fue entendido en su momento, pero bueno, pues ya será cuestión de verlo. Sin embargo, no hay que hay que tomar muy en cuenta que aportó algo: presencia, ideas, existencia. Y sobre todo algo: la posibilidad de vías alternativas de conducir al país. Es lo más valioso. La suma de voces distintas es la que hace precisamente, entonces ahora sí tener una contextualización. Una orquesta se compone de muchos instrumentos. No sé a ti, pero a mí, por ejemplo, si escucho unos timbales, si escucho un clarinete, agarra usted un ritmo muy flauta. Entonces toma usted. Toca usted un tema muy neurálgico. Y me agarro las castañuelas. Y cada quien toca por su lado. Digo, a lo mejor es un símil que ya se ha usado muchas veces, ¿no? Pero, en efecto, cuando incluso los silencios, lo han subrayado muchas veces los musicólogos, son importantes en la música. Los silencios también te dicen cosas. Y me parece que el silencio ahora es un buen regalo para nuestros pacientes. Si nos queda medio cibernauta, ya es mucho.